2. Dejemos que Dios decida. Desde hacía 24 horas, la condesa Mao no podía calmar su cólera. Ante Beatriz de Hirson, que la ayudaba a vestirse para asistir al bautismo del rey, dio rienda suelta a su rabia y su despecho. Cabía pensar que, tal como se encontraba, Clemencia no daría luz. Otras más fuertes abortan. Pues no. Ha resistido los 9 meses. Podría haber alumbrado a un hijo muerto. Pues nada. Su retoño vive. Al menos podría haber sido niña. Tampoco. Ha tenido que ser niño. ¿Valía la pena, mi pobre Beatriz, correr tantos riesgos que todavía no han acabado para que el destino nos juegue tan mala pasada? Porque Mao estaba profundamente convencida de que había asesinado a Luis el Obstinado solo para dar a su yerno la corona de Francia. Casi lamentaba no haber matado a la mujer al mismo tiempo que al marido, y su odio se volvía contra el recién nacido, a quien todavía no había visto, contra el bebé del que dentro de un momento sería madrina y cuya existencia, apenas empezada, frenaba sus ambiciones. Aquella mujer, poderosa entre las poderosas, riquísima, despótica, tenía una naturaleza verdaderamente criminal. El asesinato era su medio predilecto para torcer el destino en su provecho. Le gustaba acariciar el proyecto y regalarse con el recuerdo. De él extraía la emoción de la angustia, la delectación de la astucia y la alegría de los triunfos secretos. Si el asesinato no daba el resultado apetecido, acusaba al destino de injusto en primer lugar, se compadecía luego de sí misma y tranquilamente se ponía a buscar una nueva cabeza que obstaculizara sus deseos y que ella pudiera abatir. Beatriz de Hirson, anticipándose a la condesa, dijo suavemente, bajando sus largas pestañas: «Conservo, señora, un poco de aquella buena harina que la pasada primavera nos sirvió también para las almendras garrapiñadas del rey». Has hecho bien», respondió Mao. «Vale más estar siempre provista. ¿Tenemos tantos enemigos?». Beatriz, a pesar de su estatura, tuvo que levantar los brazos para sujetarle el sombrero y ponerle la capa sobre los hombros. «¿Vais a tener al niño en brazos, señora? Tal vez no se os presente mejor ocasión», continuó. «Ya sabéis que solo es un poco de polvo que apenas se ve en el dedo». Hablaba con voz suave, persuasiva, y como si estuviera ofreciendo una golosina. «¡Ah, no!», exclamó Mao. «Durante el bautizo, no. Nos traería mala suerte». «¿De verdad lo creéis? Es un alma sin pecado que devolvéis al cielo». «Además, Dios sabe cómo se lo tomaría mi yerno. No he olvidado la cara que puso cuando le abrí los ojos respecto al fin de su hermano, ni la frialdad con que me trata desde entonces. Hay demasiada gente que me acusa en voz baja. Ya es bastante un rey por año. Aguantaremos un poco al que acaba de nacer». Una pequeña cabalgata, casi clandestina, partió hacia Vincennes para bautizar a Juan I. Los varones, que habían preparado sus atuendos a la espera de ser convocados a una gran ceremonia, gastaron energía inútilmente. La enfermedad de la reina, el hecho de que el nacimiento hubiera acaecido fuera de París, la tristeza del invierno, la poca alegría que sentía el regente por tener un sobrino, todo ello llevó a que el bautizo se hiciera rápidamente como una simple formalidad. Felipe llegó a Vincennes acompañado de su esposa Juana, de Mao, de Gaucher de Châtillon y de algunos escuderos. Se había olvidado de avisar al resto de la familia. Por otra parte, Carlos de Valois estaba recorriendo sus feudos para recaudar fondos, el conde de Évreux seguía en Amiens con el fin de liquidar el asunto del Artois, y en cuanto a Carlos de la Marche, Felipe había tenido la víspera un vivo altercado con él. Para celebrar el nacimiento del rey, pidió a su hermano la dignidad de par y el aumento de sus rentas. «Hermano, que no soy más que el regente», le contestó Felipe. «Solo el rey podrá concederos la dignidad de par a su mayoría de edad». Las primeras palabras de Hugo de Bouville al recibir al regente en el patio exterior de la mansión fueron para preguntar: «¿Lleva alguno armas, mi señor? ¿Llevan la daga, estilete o puñal?». No se sabía si este recelo lo provocaba la gente de la escolta o los mismos padrinos. «Bouville», respondió el regente, No suelo ir acompañado de escuderos desarmados. El curador, tímido pero obstinado, rogó a los escuderos que se quedaran en el primer patio. Tanto celo comenzó a molestar al regente. «Aprecio, Bouville», dijo, «el cuidado que pusisteis en la custodia del vientre de la reina, pero ya no sois curador. Ahora nos corresponde al condestable y a mí velar por el rey. Os transmitimos la tarea, pero no abuséis». «Mi señor», balbuceó Hugo de Bouville, «no era mi intención ofenderos, pero se dicen tantas cosas en el reino. En fin, solo quiero que veáis la fidelidad y la honradez con que cumplo mi tarea». Se le daba mal disimular. No podía dejar de mirar a Mahó a hurtadillas, apartando enseguida la vista. «Decididamente, todos sospechan y desconfían de mí», pensó la condesa. Juana de Poitiers fingió no darse cuenta de ello. Gaucher de Châtillon, que no sabía nada, calmó la tensión diciendo, «Vamos, Hugo, que nos vamos a helar, entremos». No fueron a la cabecera de la reina. Las noticias que dio la señora de Bouville eran muy alarmantes. La fiebre continuaba devorando a la enferma, que se quejaba de un atroz dolor de cabeza y tenía náuseas a cada instante. «Su vientre se hincha de nuevo como si no hubiera dado a luz», explicó la señora de Bouville. «No puede conciliar el sueño, suplica que cesen las campanas que le suenan en los oídos y continuamente nos habla, no a nosotros, sino como si se dirigiera a su abuela, la señora de Hungría, o al rey Luis. Da pena ver cómo pierde la razón y no poderla hacer callar». 20 años de chambelán junto a Felipe el Hermoso habían dado al conde de Bouville gran experiencia en las ceremonias reales. ¡Cuántos bautizos había preparado! Fueron distribuidos los objetos rituales a los asistentes. Hugo de Bouville y dos hidalgos de la guardia se sujetaron al cuello largas servilletas blancas, cuyos extremos se extendían ante ellos. La primera tapaba un recipiente lleno de agua bendita, la segunda uno vacío, la tercera una copa que contenía sal. La comadrona que había asistido al alumbramiento tomó el cepillo con el que cubriría la cabeza del niño después de la unción. Luego avanzó la nodriza llevando al pequeño rey en sus brazos. «¡Oh, qué joven tan hermosa!», pensó el condestable. La señora de Bouville había encontrado para María un vestido de terciopelo rosado con adornos de piel en el cuello y los puños, y había hecho repetir muchas veces a la joven las maniobras que debía hacer. El bebé iba envuelto en una capa 2 veces más larga que él, cubierta a su vez por un velo de seda violeta hasta el suelo, como una cola. Se dirigieron hacia la capilla del castillo. Abrían la marcha varios escuderos con cirios encendidos. El senescal de Joinville iba el último, sostenido y, a pesar de ello, vacilante. Sin embargo, se mostraba menos torpe que de costumbre debido a la alegría de que el recién nacido se llamara Juan como él. La capilla estaba llena de tapices y la pila bautismal decorada con terciopelo morado. A un lado se veía una mesa forrada de piel de ardilla con un mantel fino y cojines de seda encima. Los braseros no bastaban para caldear el húmedo ambiente. María puso al niño sobre la mesa para desnudarlo. Prestaba gran atención a su trabajo para evitar errores. El corazón le latía con fuerza y estaba tan emocionada que apenas distinguía las caras que había a su alrededor. ¿Cómo hubiera podido imaginar, hija repudiada por su familia, que desempeñaría un papel tan importante en el bautizo de un rey, entre el regente de Francia y la condesa de Artois? Emocionada por aquel cambio de fortuna, se sentía agradecida a la señora de Bouville, a quien ya había pedido perdón por su rebeldía de la víspera. Mientras quitaba los pañales, oyó al condestable preguntar su nombre y procedencia. Notó que se ruborizaba. El capellán de la reina sopló 4 veces en el cuerpo del recién nacido, como si fueran los 4 extremos de la cruz, para expulsar de él al demonio por obra y gracia del Espíritu Santo. Luego, escupió en su índice y untó con saliva las ventanas de la nariz y las orejas del niño para simbolizar que no debía escuchar la voz del diablo ni respirar las tentaciones del mundo y de la carne. Felipe y Mahó levantaron al pequeño rey, uno por las piernas y otro por los hombros. El regente, con sus ojos miopes, observaba con insistencia el minúsculo sexo del niño, aquel rosado gusanillo que hacía fracasar su sabia combinación sucesoria, aquel irrisorio símbolo de la ley de los varones, ínfimo pero infranqueable obstáculo entre él y la corona. De todas maneras, pensaba para consolarse, seré regente durante 15 años, y en 15 años pueden ocurrir muchas cosas. ¿Estaré vivo dentro de 15 años? ¿Vivirá el niño hasta entonces? Pero la regencia no era la realeza. El niño seguía en completa calma e incluso somnoliento durante los ritos preliminares. Solo dejó oír su voz cuando lo sumergieron entero en el agua fría. Entonces gritó con todas sus fuerzas, casi hasta ahogarse. Por 3 veces, mientras los padrinos y madrinas, Gaucher, Juana de Poitiers, los Bouville y el Senescal, extendían las manos por encima del pequeño cuerpo desnudo, fue sumergido primero con la cabeza en dirección al este, luego al oeste, al norte y después al sur, siguiendo la forma de la cruz. Juan I se calmó en cuanto lo sacaron del glacial baño y aceptó apaciblemente el crisma con el que le ungieron la frente. Lo pusieron sobre los cojines, donde María de Cressé empezó a secarlo mientras los asistentes se acercaban lo más posible a los braseros. De repente, la voz de María de Cressé llenó toda la capilla. «¡Señor! ¡Señor! ¡Se muere!», gritó. Todos se lanzaron a la mesa. El pequeño rey presentaba un tinte azulado que poco a poco fue volviéndose negruzco. Tenía el cuerpo rígido, los brazos crispados, la cabeza torcida y los ojos en blanco. Una mano invisible atenazaba aquella vida inconsciente, rodeada de la llama vacilante de los cirios y de cabezas ansiosamente inclinadas. Mao oyó murmurar, «¡Ha sido ella!». Levantó la vista y se encontró con las miradas del matrimonio de Bouville. «¿Quién habrá dado el golpe para luego acusarme?», se preguntaba. Mientras tanto, la comadrona había tomado al niño de las manos temblorosas de María y se esforzaba en reanimarlo. «No es seguro que muera, no es seguro», dijo. El niño siguió rígido durante casi 2 minutos, que parecieron siglos. Luego, bruscamente, fue agitado por violentas sacudidas que movían su cabeza en todas direcciones. Sus miembros se retorcían. Nadie imaginaba que pudiera existir fuerza tan grande en un cuerpo tan débil. La comadrona tenía que apretarlo contra sí para que no se le escapara. El capellán se santiguó como si estuviera en presencia de una manifestación diabólica y comenzó a recitar las plegarias de los agonizantes. El niño hacía muecas y babeaba, y el tinte negruzco había desaparecido para dar paso a una gélida palidez. Pareció calmarse. Se orinó en el vestido de la comadrona y creyeron que se salvaba. Inmediatamente después su cabeza quedó colgando, inerte. Esta vez, todos pensaron que verdaderamente había muerto. «Corrí a prisa a bautizarlo», dijo el condestable. Felipe de Poitiers se quitaba de las manos la cera que le había caído de los cirios. Y de pronto el pequeño supuesto cadáver movió los pies, lanzó unos gritos, débiles todavía, pero más bien alegres. Sus labios se animaron con un movimiento de succión. El rey tenía vida y quería que lo amamantaran. «Mucho se ha resistido el demonio a salir de su cuerpo», dijo el capellán. «No es nada frecuente», explicó la comadrona, «que a los niños se les presenten las convulsiones tan pronto. Es porque se le han aplicado los hierros. A veces ocurre esto. Además, le ha faltado durante varias horas la leche de la nodriza». María de Cressé se sintió culpable. «Si en lugar de disputar con la señora de Bouville hubiera acudido enseguida», pensó. Nadie, evidentemente, lo atribuyó a la inmersión en agua fría, ni a ninguna de las taras hereditarias, demencia, cojera y epilepsia, que reaparecían bastante regularmente en la familia. «¿Creéis que sufrirá más ataques?», preguntó Mao. «Me temo que sí, señora», respondió la comadrona. «Nunca se sabe cuándo llega este mal, ni cómo acaba. Pobre pequeño, exclamó Mao. Llevaron al rey al castillo y la reunión se disolvió sin alegría. Felipe de Poitiers no abrió los labios durante el trayecto de vuelta. En cuanto llegó al palacio, dejó que lo siguiera su suegra y se encerrase con él. «Ha faltado poco hace un momento para que os convirtierais en rey, hijo mío», dijo Mao. Felipe no respondió. «La verdad es que, después de lo que hemos visto, nadie se extrañaría de que el niño muriera uno de estos días», prosiguió la condesa. El regente continuaba en silencio. «Aunque desapareciera, os veréis obligado a esperar la mayoría de edad de Juana de Navarra». «Ah, no, madre mía, eso no», respondió Felipe. «En lo sucesivo, no estaremos obligados por el reglamento del pasado. La sucesión de Luis se ha cerrado y la que se plantearía sería la del pequeño Juan. Entre mi hermano y yo habría habido un rey, y yo sería el heredero de mi sobrino». Mao lo miró con admiración. «Lo ha estado rumiando durante el bautizo». «Vuestro sueño siempre ha sido llegar a rey. Confesadlo, Felipe. Ya de niño cortabais ramas para haceros cetros con ellas». Felipe levantó la cabeza y sonrió. Se produjo un silencio y luego el conde de Poitiers dijo en tono grave: «¿Sabéis, madre, que la dama de Ferrien ha desaparecido de Arras, así como los hombres que envié para raptarla y evitar que hablara? Parece que está custodiada secretamente en un castillo del Artois, y dicen que vuestros varones alardean de ello». Mao se preguntó acerca del alcance de aquella información. ¿Quería solamente prevenirla contra los peligros que corría? ¿Quería demostrarle que se ocupaba de ella? ¿Era una manera de confirmar la prohibición que le había hecho de recurrir al veneno? ¿O bien, por el contrario, al hacer alusión a la proveedora, le daba a entender que tenía las manos libres? «Un nuevo ataque podría llevárselo», insistió Mao. «Dejemos que Dios decida, madre, dejemos que Dios decida», dijo Felipe, dando con ello fin a la conversación. «¿Dejar que decida Dios o dejar que yo decida?», pensó la condesa de Artois. «Lleva su prudencia hasta el punto de evitar ensuciarse el alma, pero me ha comprendido bien. El que me va a causar más molestias es ese gordo y bobo de Hugo de Bouville». Desde aquel instante, su imaginación comenzó a trabajar. Mao tenía un crimen en perspectiva, y que la futura víctima fuera un recién nacido no la excitaba menos que si se hubiera tratado de un adversario más feroz. Emprendió una cuidadosa y pérfida campaña. «El rey no ha nacido con mucha vida», decía a todos, y describía con lágrimas en los ojos la penosa escena del bautizo. «Creímos que se nos moría, y faltó bien poco para que así fuera. Preguntad al condestable que también estaba allí. Nunca he visto al señor Gaucher, tan valiente, empalidecer de aquella manera. Todos podrán ver la debilidad del pequeño rey cuando sea presentado a los varones, como ha de hacerse. Quizás ha muerto ya y nos lo ocultan, porque esta presentación tarda demasiado y no han dado ninguna razón. Hugo de Bouville parece oponerse, porque la desgraciada reina, Dios la proteja, empeoraría. Pero, en fin, la reina no es el rey». Los familiares de Mao se encargaron de propagar el rumor. Los varones comenzaron a alarmarse. En efecto, ¿por qué se retrasaba tanto la solemne presentación? ¿El precipitado bautizo? ¿Los supuestos aplazamientos de Bouville? ¿El impenetrable silencio de Vincennes? Todo ello tenía un halo de misterio. Circulaban rumores contradictorios. Se decía que el rey estaba enfermo y no querían molestarlo, que el conde de Valois lo había sacado secretamente para llevarlo a un lugar seguro. La enfermedad de la reina, fingida. Ella y su hijo viajaban ya para Nápoles. «Si ha muerto, que lo digan», murmuraban algunos. «El regente lo ha hecho desaparecer», aseguraban otros. «¿Quién dice eso? El regente no es de esos. Lo que pasa es que desconfía de Carlos de Valois». «No es el regente, es Mao. Está preparando alguna maquinación, si no la tiene ya en marcha. Va pregonando con demasiada insistencia que el rey no sobrevivirá». Mientras en la corte se enrarecía el ambiente, con odiosas conjeturas y sospechas de infamia que a todos salpicaban, el regente permanecía impenetrable. Entregado a la administración del reino, si le hablaban de su sobrino, desviaba la conversación hacia Flandes, el Artois o el cobro de los impuestos. La mañana del 19 de noviembre, con los ánimos ya exacerbados, un nutrido grupo de barones y maestros del Parlamento fue a entrevistarse con Felipe. Le pidieron con energía, casi le exigieron, que consintiese la presentación del rey. Los que esperaban una respuesta negativa o dilatoria tenían ya un malévolo brillo en los ojos. «Deseo, mis señores, tanto como vosotros, esa presentación», dijo el regente. «Pero tengo yo también un opositor, es el conde de Bouville, quien se niega a ello». Luego, volviéndose hacia Carlos de Valois, llegado la antevíspera de su condado del Maine, con sus finanzas rehechas, le preguntó: «¿Sois vos, tío, quien por interés de vuestra sobrina Clemencia impedís a Hugo de Bouville que nos muestre al rey?» El exemperador de Constantinopla, que no comprendía a qué se debía aquella brusca ofensa, se puso colorado y exclamó: «Por Dios, sobrino, ¿qué cosas decís? Nada le he impedido, ni tengo intención de hacerlo. No he visto a Hugo de Bouville, ni he recibido ningún mensaje suyo desde hace varias semanas, y precisamente he regresado para esa presentación. Por el contrario, tengo un gran interés en que se haga y en que se vuelva a obrar según las costumbres de nuestros padres, lo cual, por cierto, se hace esperar demasiado». «Entonces, mi señor», dijo el regente, «todos estamos de acuerdo. Gaucher, vos que asististeis al nacimiento de mi hermano, ¿no es la primera madrina quien ha de presentar el niño real a los varones?» «Cierto, cierto, es la madrina», respondió Carlos de Valois, vejado de que, sobre un punto del ceremonial, solicitara otra opinión que no fuera la suya. «Yo estuve en todas las presentaciones, Felipe, en la vuestra, que fue breve, ya que erais el segundo, así como en la de Luis y en la de Carlos. Siempre fue la madrina». «Entonces», prosiguió el regente, «voy a hacer saber a la condesa Mao que ha de cumplir inmediatamente esta formalidad y daré orden a Hugo de Bouville para que nos abra Vincennes. Partiremos a caballo al mediodía». Para Mao era la ocasión esperada. No quiso que la ayudara a vestirse nadie más que Beatriz y se puso una corona. El asesinato de un rey bien lo merecía. «¿Cuánto tiempo crees que necesitan estos polvos para hacer efecto en un niño de 5 días?» «No lo sé, señora», respondió la dama de compañía. «Para los ciervos de vuestros bosques bastó una noche, pero el rey Luis resistió cerca de 3 días. Para cubrirme siempre me queda el recurso de esa nodriza que vi el otro día, hermosa de verdad, pero nadie sabe su procedencia, ni quién la ha puesto allí. Sin duda, los Bouville». «Os comprendo, señora», dijo Beatriz sonriendo. «Si la muerte no les parece natural, podríais acusar a esa joven y hacerla descuartizar». «Mi reliquia, mi reliquia», dijo Mao con inquietud, tocándose el pecho. «Ah, sí, aquí está». Cuando salía de la habitación, Beatriz le murmuró al oído: «Sobre todo, señora, procurad no utilizar vuestro pañuelo». 3. La astucia de Bouville. «Prended fuego a la leña», ordenó Bouville a los criados. «Encended las chimeneas, a reventar, para que se extienda el calor por los corredores». Iba de habitación en habitación, paralizando al servicio al pretender activarlo. Corría al puente levadizo a inspeccionar la guardia, mandaba echar arena en los patios y luego la hacía barrer porque se formaba barro. Inspeccionaba las cerraduras. Toda aquella agitación solo iba destinada a engañar su propia angustia. «Va a matarlo, va a matarlo», se repetía constantemente. En un pasillo se encontró a su mujer. «¿Y la reina?», preguntó. La misma mañana habían administrado a la reina Clemencia los últimos sacramentos. Aquella mujer, cuya belleza celebraban 2 reinos, estaba desfigurada, estragada por la infección, la nariz afilada, la piel amarillenta con placas rojas del tamaño de una moneda de 2 libras que exhalaban un olor espantoso. Su orina contenía sangre. Cada vez respiraba más penosamente y se quejaba de constantes dolores en la nuca y el vientre. Deliraba. «Son cuartanas», dijo la señora de Bouville. «La comadrona asegura que si pasa el día de hoy puede salvarse. Mao se ha ofrecido a mandarnos al maestro Pavilly, su médico personal». «De ningún modo, de ningún modo», exclamó Hugo. «No dejaremos entrar aquí a nadie que sirva a Mao». La madre moribunda, el hijo amenazado y más de 200 varones a punto de llegar con sus respectivas escoltas. Bonito barullo iba a montarse y qué buena ocasión para el crimen. «El niño no puede permanecer en la habitación contigua a la de la reina», continuó el conde de Bouville. «No puedo apostar allí hombres armados para que lo protejan y es muy fácil deslizarse detrás de los tapices». «Pues ve pensando dónde quieres ponerlo». «En la habitación del rey. Allí se puede prohibir la entrada». Se miraron y ambos pensaron lo mismo. Era la habitación en la que había muerto Luis el Obstinado. «Haz que preparen esa habitación y que aviven el fuego», insistió Hugo de Bouville. «Bien, querido, haré lo que me pides. Pero aunque pongas 50 escuderos a su alrededor, no podrás impedir que Mao sostenga al rey en brazos para presentarlo. Estaré a su lado. Si lo ha decidido, lo matará en tus narices, mi pobre Hugo, y ni te darás cuenta. Un niño de 5 días no ofrece ninguna resistencia. Aprovechará un momento de descuido para clavarle una aguja en un punto vital de la cabeza, o le hará respirar veneno, o lo estrangulará. Entonces, ¿qué quieres que haga?», exclamó Bouville. «No puedes ir y decirle al regente, no queremos que vuestra suegra lleve al rey porque tememos que lo mate». «No, es cierto. Solo nos queda rogar a Dios», dijo la señora de Bouville alejándose. Hugo, desolado, entró en la habitación de la nodriza. María de Cressé daba de mamar a los dos niños a la vez. Voraces ambos, se aferraban a los dos senos con sus uñitas y sorbían ruidosamente. Generosa, María daba al rey el pecho izquierdo, que se creía producía más leche. «¿Qué os ocurre, señor? Parecéis muy preocupado», dijo María. Estaba ante ella, apoyado en su alta espada, con los mechones blanquinegros caídos sobre las mejillas, rellenando con su barriga la cota de armas como un grueso arcángel bondadoso encargado de la difícil vigilancia de un niño. «Es tan débil nuestro pequeño señor, tan débil», susurró él en tono de tristeza. «No, señor, se está recuperando. Ved, casi ha alcanzado al mío. Todas esas medicinas que tomo me producen palpitaciones, pero parece que le hacen bien». Hugo de Bouville acercó la mano y acarició la cabecita en la que se formaba una rubia pelusa. «No es un rey como los demás», murmuró. El viejo servidor de Felipe el Hermoso no sabía cómo expresar lo que sentía. Por lejos que se remontara en sus recuerdos, e incluso en los de su padre, la monarquía, el reino, Francia, todo lo que había sido la razón de sus funciones y el objeto de su preocupación se confundía en una larga y sólida cadena de reyes adultos, fuertes, que exigían respeto y dispensaban honores. Durante 20 años había acercado el sillón a un monarca ante quien temblaba la cristiandad. Nunca hubiese imaginado que la cadena se vería reducida con tanta rapidez a aquel bebé rosado con la barbilla manchada de leche, a aquel eslabón que podría partirse con 2 dedos. «Es verdad que ha engordado», dijo. «Sin la señal que le dejaron los hierros y que ya se va borrando, apenas se distingue del vuestro». «Oh, no, señor», dijo María. «El mío pesa más». «¿No es verdad, Juan II, que pesas más?», enrojeció de pronto y explicó. «Como los dos bebés tienen el mismo nombre, al mío lo llamo Juan II. Tal vez no debería hacerlo». Hugo de Bouville, por cortesía involuntaria, acarició la cabeza del segundo bebé. Al hacerlo, rozó los senos de María. Esta interpretó mal el gesto y la obstinada mirada del hidalgo y se ruborizó. «¿Cuándo dejaré de sonrojarme por cualquier cosa?», se decía. «Dar de mamar no es deshonesto ni provocativo». En realidad, Hugo comparaba a los dos bebés. En ese momento, entró la señora de Bouville con la ropa para vestir al rey. Su marido la llevó a un rincón y le dijo, Creo que he encontrado la solución. Se hablaron en voz baja unos instantes. La señora de Bouville movía la cabeza con aire reflexivo. Por dos veces miró en dirección a María. «Pídeselo tú», dijo por fin. «A mí no me tiene mucho afecto». Bouville se acercó a la joven. «María, hija mía, vais a prestar un gran servicio a nuestro pequeño rey, a quien os veo tan apegada», dijo. «Nuestros varones vienen para que les sea presentado, pero, dados los ataques que padeció durante el bautizo, tememos que el frío le sea fatal. Pensad en el efecto que produciría si empezara a retorcerse otra vez. Pronto dirían todos que tiene poca vida, como propagan sus enemigos. Nosotros los varones somos gente aguerrida y queremos que el rey dé pruebas de robustez, incluso en la más tierna edad. Vuestro niño, me lo decíais hace un momento, está más gordo y tiene mejor aspecto. Quisiéramos presentarlo en lugar del rey». María, un poco inquieta, miró a la señora de Bouville, quien se apresuró a decir: «No es cosa mía, es idea de mi esposo». «¿No es pecado, señor, hacer esto?», preguntó María confusa. «¿Pecado, hija mía? Proteger al rey es una virtud, y no sería la primera vez que se presentara al pueblo un niño fuerte en lugar de un heredero enclenque», afirmó Hugo de Bouville, mintiendo para lograr su propósito. «¿No se darán cuenta?». «¿Cómo van a darse cuenta?», exclamó la señora de Bouville. «Los dos son rubios. A esa edad todos los niños se parecen y cambian de un día para otro. ¿Quién conoce de verdad al rey? ¿El señor de Joinville, que no ve nada? ¿El regente, que no ve mucho? ¿Y el condestable, que es más entendido en caballos que en recién nacidos? ¿No se extrañará la condesa de Artois de no ver la señal de los hierros? ¿Cómo va a verla bajo el bonete y la corona? Además, el día no es muy claro. Casi será necesario encender cirios», intervino Hugo de Bouville, señalando la ventana y la triste luz de noviembre. María no opuso más resistencia. En el fondo, la idea la halagaba, y en el señor de Bouville solo veía buenas intenciones. Sentía placer en vestir de rey a su hijo, en rodearlo de seda, en ponerle el pequeño manto azul sembrado de flores de lis doradas y el bonete al que habían cosido una corona pequeña, prendas todas del ajuar preparado antes del nacimiento. «¡Qué hermoso va a estar mi Juanito!», decía María. «¡Una corona, Dios mío! Tendrás que devolverla a tu rey, ¿sabes? Tendrás que devolvérsela». Movía a su hijo como si fuera un muñeco ante la cuna de Juan I. «Ved, señor, ved a vuestro hermano de leche, a vuestro pequeño servidor, que va a ocupar vuestro lugar para que no os resfriéis». Y pensaba: «Cuando le cuente a Gucho todo esto, cuando le diga que su hijo es hermano de leche del rey y que ha sido presentado a los varones, qué extraña es nuestra vida. Pero yo no la cambiaría por ninguna otra. Qué bien hice en enamorarme de él, de mi Lombardo». Su alegría se vio truncada por un largo gemido llegado de la habitación contigua. «¡Dios mío! ¡La reina! ¡Me olvidaba de la reina!». Entró un escudero a anunciar la llegada del regente y de los varones. La señora de Bouville tomó al hijo de María en brazos. «Lo llevo a la habitación del rey», dijo. «Y os lo devolveré después de la ceremonia, cuando se vaya a la corte. No os mováis de aquí hasta que yo vuelva. Y si, a pesar de la guardia que vamos a poner, entra alguien, vos afirmad que el niño que tenéis es el vuestro». 4. Mis señores, ved al rey. Los varones, que apenas cabían en la gran sala, hablaban, tosían, se revolvían y comenzaban a impacientarse por tan larga espera de pie. Los acompañantes habían invadido los corredores para no perderse el espectáculo. En las salidas se arracimaban las cabezas. El senescal de Joinville, a quien no habían hecho levantar hasta el último minuto para ahorrarle esfuerzos, se hallaba ante la puerta de la habitación del rey en compañía de Hugo de Bouville. «Vos lo anunciaréis, señor senescal», dijo el señor de Bouville. «Sois el más antiguo compañero de San Luis y a vos corresponde el honor». Enfermo de ansiedad, con la cara sudorosa, Hugo de Bouville pensaba: «Yo no podría anunciarlo. La voz me traicionaría». vio aparecer, en un extremo del oscuro corredor, a la condesa Mao de Artois, gigantesca, más voluminosa aún con la corona y el pesado manto de ceremonia. Nunca le había parecido tan alta y aterradora. Se precipitó a la habitación y dijo a su mujer: «Ha llegado el momento». La señora de Bouville se acercó a la condesa, cuyos pasos resonaban en las losas, y le entregó el ligero fardo. El lugar estaba oscuro. Mao no miró al niño de cerca, solamente se dio cuenta de que había aumentado de peso desde el día del bautizo. «¡Eh! Nuestro pequeño rey progresa», exclamó. «Os felicito, amiga mía». «Lo cuidamos mucho, señora. No queremos incurrir en los reproches de su madrina», respondió la señora de Bouville con su mejor tono. «Hay que decidirse», pensó Mao. «El niño está progresando demasiado». La luz que entraba por una ventana le dejó ver la cara del antiguo chambelán. «¿Por qué sudáis tanto, señor Hugo?», le dijo. «¿El día no es caluroso?». «Son esos fuegos que he hecho encender. El regente no me ha dado tiempo para caldear el ambiente con anticipación». Se midieron con la mirada y pasaron ambos un mal momento. «Adelante, pues», dijo Mao, abriendo paso. Bouville ofreció su brazo al anciano senescal, y los dos curadores se encaminaron muy despacio hacia la gran sala. Mao lo seguía unos pasos. Era un momento propicio, y tal vez no tuviera otro. El paso lento del senescal le daba tiempo. Cierto es que había escuderos y doncellas pegados a las paredes, y que todos, desde la penumbra, tenían puestos los ojos en el niño. Pero, ¿quién sospecharía de un gesto tan breve y natural? «Vamos, presentémonos bien», dijo Mao al bebé coronado que llevaba en brazos. «Hagamos honor al reino y no babeemos». Sacó el pañuelo de su escarcela y limpió rápidamente los labios mojados del pequeño. El conde de Bouville movió la cabeza, pero el gesto ya estaba hecho, y Mao, disimulando el pañuelo en el hueco de la mano, fingió arreglar el precioso manto del bebé. «Estamos dispuestos», dijo. Se abrieron las puertas de la sala y se hizo el silencio, pero el senescal no veía a la gente que tenía ante sí. «Anunciad, señor, anunciad», le susurró Bouville. «¿Qué debo anunciar?», preguntó Joinville. «Al rey, vamos, al rey». «El rey», murmuró el señor de Joinville. «Es el quinto al que sirvo, ¿sabéis?». «Cierto, cierto, pero anunciadlo», repitió nerviosamente Hugo de Bouville. Mao, detrás de ellos, enjugó por segunda vez, para mayor seguridad, la boca del niño. El señor de Joinville, tras aclararse la garganta con algunos carraspeos, se decidió a pronunciar con voz grave y bastante clara: «Mis señores, ved al rey, ved al rey, mis señores». «¡Viva el rey!», respondieron los varones, dejando escapar el grito que retenían desde el entierro de Luis X el Obstinado. Mao fue directamente al regente y a los miembros de la familia real que lo rodeaban. «Sí, es agraciado, tiene buen aspecto, está gordo», comentaban los varones a su paso. «¿Quién decía que era enclenque y que no duraría?», murmuró Carlos de Valois a su hijo Felipe. «Vamos, la estirpe de Francia es siempre aguerrida», dijo Carlos de la Marche, imitando a su tío. El hijo del lombardo se comportaba bien, incluso demasiado bien para los deseos de Mao. «¿No podría gritar y retorcerse un poco?», pensaba, y disimuladamente intentaba pellizcarle a través del manto, pero los pañales eran gruesos y el niño solo emitía un ronroneo bastante alegre. Parecía gustarle el espectáculo que se ofrecía a sus ojos azules, completamente abiertos. «El pequeño bribón, dentro de unos minutos se pondrá a cantar. Esta noche ya cantará menos, a no ser que el polvo de Beatriz se haya desvanecido». Del fondo de la sala se elevaron gritos. «¡No lo vemos! ¡Queremos admirarlo!». «Tomad, Felipe», dijo Mao a su yerno, entregándole el bebé. «Vos, que tenéis los brazos más largos, enseñad el rey a sus vasallos». Tomó el regente al pequeño Juan por el torso y lo levantó por encima de la cabeza para que todos lo pudieran contemplar a gusto. De repente, Felipe notó que le corría por las manos un líquido viscoso y caliente. El niño, atacado por el hipo, vomitaba la leche que había mamado media hora antes y que había adquirido un color verdoso mezclada con bilis. Su cara cobró el mismo color y luego pasó a un tono oscuro, indefinible, inquietante, mientras echaba la cabeza hacia atrás. Una gran exclamación de angustia y decepción se elevó de la multitud de los varones. «¡Señor! ¡Señor!», exclamó Mao. «¡Devuelven los ataques!». «Tomadlo», dijo con viveza Felipe, devolviéndole el niño como si fuera un objeto peligroso. «Lo sabía», dijo una voz. Era Hugo de Bouville. Estaba rojo y su mirada colérica iba de la condesa al regente. «Sí, teníais razón, Bouville», dijo este último. «Era demasiado pronto para presentar a este niño enfermo». «Lo sabía», repitió Hugo de Bouville. Pero su mujer le tiró de la manga para evitar que no cometiera una tontería irreparable. Sus miradas se encontraron y Hugo se calmó. «¿Qué he estado a punto de hacer? Estoy loco», pensaba. «Tenemos al rey verdadero». Aun cuando lo había preparado todo para desviar el crimen sobre otra cabeza, no había previsto nada para el caso de que éste se cometiera verdaderamente. También Mao se quedó asombrada. No esperaba que el veneno produjera tan rápido efecto. «¡Calmaos, calmaos!», exclamó intentando sonar tranquilizadora. «También el otro día creímos que se moría y luego ya veis cómo se recuperó. Son cosas propias de los niños, desagradables, pero que duran poco. ¡La comadrona! ¡Que vayan a buscar a la comadrona!», agregó arriesgándose para demostrar su buena voluntad. El regente mantenía las manos sucias apartadas del cuerpo, las miraba con miedo y disgusto y no osaba tocar nada. El bebé presentaba un color azulado y se ahogaba. En el desorden y confusión que siguieron, nadie supo bien lo que hacía ni cómo ocurrieron las cosas. La señora de Bouville se lanzó hacia la habitación de la reina, pero, llegada a la puerta, se detuvo bruscamente. «Si llamo a la comadrona, verá que no tiene la señal de los hierros y se dará cuenta del cambio», pensó. «Sobre todo que no le quiten el bonete, que no se lo quiten». Y volvió corriendo mientras la asistencia se dirigía a la habitación del rey. Ya no era necesaria la presencia de ninguna comadrona. Envuelto aún en su manto bordado de flores de lis, con su corona de muñeco ladeada sobre la frente, los ojos amoratados, los pañales mojados y las entrañas corroídas, yacía el niño sobre el inmenso lecho cubierto de seda. El bebé que acababan de presentar a todos como el rey de Francia había dejado de existir. 5. Un lombardo en Saint-Denis. ¿Y ahora qué harían?, se preguntaban los señores de Bouville. Estaban atrapados en su propia trampa. El regente no prolongó mucho su estancia en Vincennes. Reunió a los miembros de la familia real y les rogó que lo escoltaran hasta París para celebrar consejo inmediatamente. En el momento en que iniciaba su partida, Hugo de Bouville tuvo un arranque de valor. «Mi señor», exclamó, tomando por la brida la montura del regente. «Sí, sí, Bouville», lo interrumpió Felipe. «Os agradezco que participéis de nuestro pesar. Creedme que nada os reprochamos. Es la ley de la humana naturaleza. Os haré llegar mis órdenes para los funerales». Y picando al caballo, partió al galope del puente levadizo. A semejante marcha, los que lo acompañaban poco podían dedicarse a reflexionar. Lo siguieron la mayoría de los varones. Solo quedaron unos pocos, los menos importantes, los desocupados, que se reunieron en pequeños grupos a comentar el suceso. «¿Ves?», decía Hugo de Bouville a su mujer. «Tendría que haber hablado entonces. ¿Por qué me detuviste?». Estaban de pie, cerca de una ventana, hablando en voz baja, temerosos incluso de compartir sus pensamientos. «¿Y la nodriza?», prosiguió Bouville. «Vigilada. La he llevado a mi habitación. He cerrado con llave y dos hombres guardan la puerta. ¿No sospecha nada? No. Bien, habrá que decírselo. Esperemos a que se hayan ido todos. Debería haber hablado, repitió Bouville. Le remordía la conciencia por no haber seguido el primer impulso. Si hubiera gritado la verdad ante todos los varones, si les hubiera presentado la prueba en ese momento, se decía. Para ello requería otro carácter, ser un hombre del temple del condestable, por ejemplo, y sobre todo no obedecer a su mujer cuando le tiraba de la manga. ¿Cómo íbamos a suponer que Mao daría tan bien el golpe y que el niño moriría a la vista de todos? En el fondo, murmuró Bouville, lo mejor hubiera sido presentar al verdadero y dejar que se cumpliera el destino. Ah, ya te lo había dicho. Sí, lo confieso, la idea fue mía y era mala. Porque ahora, ¿quién les creería? ¿Cómo y a quién iban a confesar que habían engañado a la asamblea de los varones poniendo una corona sobre la cabeza de un hijo de nodriza? Su acto constituía un sacrilegio. ¿Sabéis a qué nos arriesgamos si no guardamos silencio? Dijo la señora de Bouville. A que Mao nos haga envenenar. Estoy convencido de que ella ha actuado de acuerdo con el regente. Cuando se limpió el vómito del niño de las manos, tiró el trapo al fuego. Lo vi. Su mayor preocupación ahora era su propia seguridad. ¿Y el aseo del niño? Continuó Bouville. Lo he hecho yo misma con una de mis mujeres mientras tú acompañabas al regente, respondió la señora de Bouville. Ahora lo vigilan cuatro escuderos. Por ese lado no hay que temer. ¿Y la reina? He prohibido a todos que le hablen para no agravar su estado, que, por otra parte, parece nublar su entendimiento. Y he ordenado a las comadronas que no se aparten de su lecho. Poco después, llegó de París el chambelán Guillermo de Serís para comunicar a Bouville que el regente acababa de hacerse reconocer como rey por los tíos, hermanos y pares presentes. El consejo había sido breve. En cuanto a los funerales por su sobrino, dijo el chambelán, nuestro señor Felipe ha decidido que se hagan cuanto antes, a fin de no afligir al pueblo durante demasiado tiempo con esta nueva desgracia. No se expondrá el cuerpo. Como hoy es viernes y no se puede inhumar en domingo, el cadáver será llevado a Saint-Denis mañana. El embalsamador ya está en camino. Os dejo, señor, porque el rey me ha ordenado que regrese enseguida. Bouville lo dejó marchar sin más comentarios. El rey, pensaba. El conde de Poitiers era rey. Un pequeño lombardo iba a ser llevado a Saint-Denis y Juan I vivía. Bouville fue a reunirse con su mujer. Han reconocido a Felipe, le dijo. ¿Qué va a ser de nosotros con este rey en las manos? Hay que hacerlo desaparecer. ¡Ah, no!, exclamó Bouville indignado. No se trata de eso. Estás perdiendo el juicio, Hugo, replicó la señora de Bouville. Quiero decir que es necesario ocultarlo. Pero nunca podrá reinar. Al menos vivirá. Y tal vez un día, ¿quién sabe? ¿Y dónde? ¿A quién confiarlo sin despertar sospechas? En primer lugar, necesita el cuidado de una madre. La nodriza. Solo la nodriza puede sernos de utilidad, dijo la señora de Bouville. Vamos a hablar con ella. Estuvieron inspirados al esperar la partida de los últimos varones antes de confesar a María de Crécy que su hijo había muerto, porque el alarido de ésta atravesó las paredes de la mansión. A quienes lo oyeron, les dijeron que lo había proferido la reina. Incluso Clemencia, en medio de su inconsciencia, se incorporó en el lecho y preguntó, ¿qué ocurre? Hasta el anciano senescal de Joinville despertó de su sopor y se estremeció. «Están matando a alguien», dijo. «He oído un grito como si degollaran a una persona». Mientras tanto, María repetía incansablemente, «¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo!». Hugo de Bouville y su mujer se vieron obligados a asirla con todas sus fuerzas para impedir que se lanzara, fuera de sí, a buscarlo por el castillo. Pasaron 2 horas intentando calmarla, consolarla y, sobre todo, justificarse repitiendo 100 veces explicaciones que ella no entendía. El conde de Bouville le aseguraba que no había querido aquello, que era la obra criminal de la condesa Mahó. Las palabras se grababan inconscientemente en la memoria de María, de donde surgirían más tarde, pero, por el momento, carecían de significado. Dejó de llorar por un instante, miró fijamente hacia adelante y luego, de repente, empezó a aullar como un perro apaleado. Los señores de Bouville creyeron que perdería la razón. Agotaron todos los argumentos. Gracias a aquel sacrificio involuntario, María había salvado al verdadero rey de Francia, al descendiente de una ilustre estirpe. «Sois joven», decía la señora de Bouville. «Tendréis otros hijos. ¿Qué mujer no ha perdido en su vida al menos un hijo de pecho?» Y le citaba los gemelos de Blanca de Castilla, que habían nacido muertos, y todos los pequeños fallecidos de la familia real desde hacía 3 generaciones, entre los Anjou, los Courtenay, los Borgoña, los Châtillon, los propios Bouville. ¡Cuántas madres enlutadas que, sin embargo, acabaron siendo felices rodeadas de una numerosa prole! De los 12 o 15 hijos que una mujer traía al mundo, era corriente que solo sobreviviera la mitad. «Sin embargo, os comprendo», continuaba la señora de Bouville. «Es más duro tratándose del primero». «No, no lo comprendéis», gritaba María entre sollozos. «A ese no podré reemplazarlo jamás». El bebé que acababan de matar era hijo del amor, nacido de un deseo más violento y de una fe más fuerte que todas las leyes del mundo y todas sus obligaciones. Era el sueño por el que había pagado el precio de 2 meses de ultraje y 4 de convento, el regalo perfecto que se disponía a ofrecer al hombre que había elegido, la milagrosa planta en la que había esperado que florecieran, cada día de su vida, sus amores movidos y maravillosos. «No, no podéis comprender», gemía. «A vos no os han expulsado de vuestra familia por un hijo. No, no tendré otro». Cuando se empieza a describir la desgracia, a exponerla en términos inteligibles, es que ya se ha aceptado. Al desgarro, al abatimiento casi físico, sucede lentamente la segunda fase del dolor, la contemplación descarnada. «Lo sabía. Sabía que me esperaba una desgracia cuando no quería venir», exclamó María. La señora de Bouville no se atrevía a contestar. «¿Qué dirá Gucho cuando lo sepa? ¿Cómo voy a explicárselo?» «No debe saberlo nunca, hija mía», exclamó la señora de Bouville. «Nadie debe saber que el rey vive, porque quienes han fallado el golpe no vacilarán en intentarlo por segunda vez. Vos misma os halláis en peligro, ya que estabais de acuerdo con nosotros. Es preciso que guardéis el secreto hasta que se os autorice a revelarlo». Y susurró a su marido: «Vete a buscar los evangelios». Cuando Bouville volvió con el grueso libro que sacó de la capilla, consiguieron que María pusiera la mano sobre él y jurara guardar silencio absoluto, incluso en confesión, sobre el drama que acababa de desarrollarse. Solo Bouville o su mujer podrían levantar el juramento prestado. En el estado en que se encontraba, María aceptó jurar todo lo que le pedían. Bouville le prometió una pensión, pero ¿qué le importaba el dinero? «Y ahora es preciso que cuidéis al rey de Francia, hija mía, y digáis que es vuestro hijo», agregó la señora de Bouville. María se rebeló. No quería volver a tocar al niño por quien habían asesinado al suyo. No quería seguir en Vincennes. Quería huir a cualquier parte y morir. «Estad segura de que moriréis pronto si abrís la boca. Mahó no tardará en haceros envenenar o apuñalar. Os prometo que nada diré, pero dejadme partir». «Partiréis, pero no dejéis morir a este niño. Bien veis que tiene hambre. Dadle de mamar al menos hoy», dijo la señora de Bouville, poniéndole en brazos al hijo de la reina. Cuando María lo apretó contra el pecho, su llanto se redobló. «Cuidad de él, será como vuestro», insistía la señora de Bouville. «Y cuando llegue el momento de que ocupe el trono, vos recibiréis grandes honores. Seréis su segunda madre». No eran los hipotéticos honores prometidos por la mujer del curador lo que podía convencer a María, sino la presencia de aquella pequeña vida que tenía en sus brazos y a la que iba a transferir inconscientemente sus impulsos maternales. Posó los labios sobre la cabeza del niño y con ademán mecánico abrió su corpiño murmurando: «No, no puedo dejarte morir, mi pequeño Juan, mi pequeño Juan». Los señores de Bouville suspiraron de alivio. Habían ganado, al menos provisionalmente. «No ha de estar mañana aquí cuando vengan a llevarse a su hijo», dijo la señora de Bouville en voz muy baja a su marido. Al día siguiente, María, postrada y dejando que la señora de Bouville tomara todas las decisiones, fue llevada con el niño al convento de las Clarisas. La señora de Bouville explicó a la madre abadesa que la muerte del rey había debilitado la mente de María y que no debía tener en cuenta las locuras que pudiera hacer o decir. Nos asustó su estado, daba alaridos y no reconocía ni a su propio hijo. La señora de Bouville exigió que la joven no recibiera ninguna visita, ni de hermanas ni novicias del convento, y que la dejaran en la más absoluta calma. «Si alguien pregunta por ella, no lo dejéis entrar y avisadme enseguida». El mismo día fueron llevados a Vincennes dos paños de oro con flores de lis, dos paños de Turquía bordados con las armas de Francia y 9 metros y medio de seda negra para el entierro del primer rey de Francia llamado Juan. Fue efectivamente a un niño llamado Juan, a quien colocaron en una caja tan pequeña que no creyeron necesario transportarla en un coche fúnebre, sino simplemente en la albarda de una mula. El maestro Godofredo de Fleury, tesorero de palacio, anotó en el registro el coste de las exequias, que ascendió a 111 libras, 17 sueldos y 8 denarios. Fue el sábado 20 de noviembre de 1316. No hubo largo cortejo ni ceremonia en Notre-Dame. Se dirigieron a Saint-Denis, donde inmediatamente después de la misa se practicó la inhumación. Al pie de la estatua yaciente de Luis X, todavía blanca y con la piedra recién tallada, habían abierto una estrecha fosa. Allí depositaron, entre los huesos de los soberanos de Francia, al hijo de María de Cressé, señorita de Île-de-France y de Guccio Baglioni, mercader de Siena. Adam Egon, primer chambelán de la Casa Real, se acercó al borde de la pequeña tumba y mirando a su dueño Felipe de Poitiers, exclamó: «¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!». Había empezado el reinado de Felipe V el Largo. Juana de Borgoña se convertía en reina de Francia y triunfaba Mahó de Artois. Solamente 3 personas en el reino sabían que vivía el verdadero rey. Una de ellas había jurado sobre los evangelios guardar el secreto, y las otras 2 temblaban solo de pensar que dicho secreto fuera revelado.